amenazos y pulsos, duchas de agua fría, pastillas con mil usos, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Bueno, pues empezamos de una manera lamentable. El CD este parece que está más rayado que las fosas nasales del Pelusa. Y aquí estamos una vez menos con este estúpido programa. ¿Pero qué esperabais? ¿Qué sí, esperabais? ¿Qué esperabas? Sí, sí. Ay, este es el programa Todo es Mentira, como ya habréis deducido por la cutrez de la presentación. Y estamos en el 104.5 de la Radio Bronca. Sí. Y tenemos siempre el teléfono alternativo, al cual debéis llamar siempre de forma absoluta. Donde el 112, donde unos funcionarios y funcionarias de la placa y la porra, muy simpáticos y simpáticas, que os meterán calentitos y a la sombra. Sí, tal como os gusta. Sí, sí, sí. Vosotros llamad. Y ni que decir que esto es un programa que intoxica a cualquier mente que lo pueda estar escuchando, porque la nuestra ya es imposible, porque ya no tiene remedio. Y porque no tenemos mente tampoco. Pues empezando por ahí. Pues bien, empezamos en materia. Supongo que habréis visto por las noticias que se han ahogado en el mar Mediterráneo pues tropecientos mil inmigrantes. Y no pasa nada. Al contrario, refuerzan más las fronteras para que no vengan más. Claro. Claro. Aunque luego si se hundiese en 2000 banqueros, pues igual habría más consecuencias. Habrían muchísimas más consecuencias. Mira, con el accidente ese de aviación, que murieron 150 empresarios y gente de posibles de la compañía esa alemana, que no voy a decir. También había gente también de todo tipo. Había gente de todo tipo. Todos empresarios. Bueno, pero estuvieron dando la brasa con la noticia pues casi un mes y pico. Y aquí, pues mira. Bueno, básicamente es lo mismo de siempre. Cuando, independientemente de la condición social, claro, cuando una víctima es europea del mundo occidental, pues. Pues entonces es una desgracia. Es una desgracia que. Que de lo que llaman. Del llamado tercer mundo, obviamente. Claro, hombre, que mueran a paletadas en el tercer mundo, pues eso ya como es lo normal, pues entonces ya no es noticia. Entonces, aquello que dicen, pues bueno. Como hay muchos más, ¿no? Como hay muchos. Claro, se reproducen tanto, pues y estas cosas. Claro. Pues bien, esa es la mentalidad de la Europa del primer mundo que nos gusta. Pues porque el mundo de los buenos, de los elegidos, porque son los elegidos, tienen más pasta. Aunque luego también hay cuarto mundo dentro del primero. Claro, no, pero los del cuarto mundo, eso es como como si se mueren también. Esos es que, son insectos. Esos son cucarachas. Sí. Los del primer mundo, hombre, que son los guays. Los de primer mundo y de primera clase. Claro. Sí. Y que viajan en primera. Como debe ser, como viaja la gente de bien. Claro. Pues bien. Europa amenaça amb més fortalesa davant les morts de migrants al Mediterrani. O sigui que s'han mort al voltant de 1.300 persones, però no passa res. Aquí hem de reforçar les fronteres, hem de fer més concertines a les valles de Melilla i de Ceuta i, si hace falta, pues, minarem també al mar Mediterrani, perquè els vaixells de migrants esclatin Y si hace falta, lo secaremos. ¿Qué claro, dices? Secamos el Mediterráneo. Sí, cuando pasen ellos, así lo atraparemos a todos. Claro, claro. Sí, sí. Y luego lo volvemos a llenar cuando queramos, tendremos ahí un aparato que lo haga. Sí. Es como lo que hizo también Moisés, ¿no? Moisés. Claro. Sí, sí. Sí. Al voltant de 1.300 persones han mort en una setmana, el que suposa el nombre més gran de morts de la Mediterrània de la història. Però en una setmana, ala. Al voltant de 400 persones morien a l'enforçar-se el vaixell en el qual viatjaven el passat dilluns, 80 milles després de partir de les costes de Líbia. Segons testimonis d'algunes de les 150 supervivents, les passatgeres es van amuntegar a un dels laterals del vaixell després de veure un vaixell comercial, pensant que arribava per rescatar-los. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. És que ells pensaven que anaven a rescatar-los, però no. Totes les persones que hi viatjaven eren d'origen subsaharià i entre elles hi haurien un gran nombre de menors d'edat. Claro. Sis dies més tard, aquest passat diumenge 19 d'abril, una altra embarcació naufragava amb al voltant de 950 persones que intentaven arribar a Europa. La gran Europa, el somni europeu. Sí, com diria l'altre, vieja i podrida, prostituta. Tu maquillaje no tapa l'olor. Pues no. Quan es trobaven a 70 milles de les costes de Líbia, un vaixell de càrrega portuguès, el King Jacob... Ah, por cierto, que en Líbia, desde que no está Gaddafi, todo se ha arreglado que te cagas, ¿eh? Uf. Sí. Ahora viven todos en la abundancia. Claro, sí. Gracias a los bombardeos humanitarios sí. De Europa y la OTAN. Y mira que Gaddafi también se hizo un hombre de bien con el tiempo, ¿eh? Que era amigo hasta de Ansar y todo. Sí. Sí. Pero bueno, pero ya se sabe que donde hay petróleo fresquito, pues... Hay dinerito fresquito. Y claro. Sí. Y entonces, pues, nadie es bueno si no colabora lo suficiente. Y parece ser que Gaddafi, pues, no... De hecho, Ansar lo calificaba como un extravagante amigo. Sí, claro. Hacían negocios sí. Y cuando ya los negocios dejaron de ser tan lucrativos porque pensaron que sería más lucrativo echarlo del medio... Pues lo hicieron. Pues lo hicieron y punto. Siempre se lo movieron a su antojo. Claro. Ahora él es mi amigo, ahora es mi enemigo y lo de siempre, ¿no? Ajá. Cuando me conviene a mí. Va anar al seu rescat alertat per la Guàrdia Costanera Italiana. 150 persones han pogut ser rescatades en vida, les altres 800 no. 28 cosses han estat trobats sense vida i la resta romanen desapareguts, ja sense cap esperança de ser trobades aquestes persones vives. Bueno, normal, si s'han ofegat al Mediterrani, a sac. En el que portem del 2015, segons la mateixa Organització Internacional per les Migracions, OIM, 1.727 persones han mort al Mediterrani, una xifra molt superior a les 56 de l'any anterior, de l'1 de gener al 21 d'abril. Segons un informe de la OIM, entre l'any 2000 i el 2014, al voltant de 29.000 persones han mort intentant creuar fronteres. Aquestes fronteres tan meravelloses que posen perquè els pobres no entrin als països dels rics. Queremos vallas que lleguen hasta el infinito. Claro. Y más allá. Y más allá. Hombre, ¿qué es eso de que vengan tantos pobres? Porque hay cielo más arriba. Claro. Hombre, que se queden en su país y que se mueran de hambre o de enfermedades como el ébola y... Sí, ya lo hacen. Pero parece que no es lo suficiente. No, parece que todavía se revuelven y contra su destino y desean cruzar el mar Mediterráneo para llegar a la rica Europa. Al maravilloso mundo. Al maravilloso mundo de Europa. Donde los perros saltan con longanizas. Pues sí. Y se lanzan bombones a los caninos. Pues bien, como eso no se puede permitir, pues entonces reforzaremos las fronteras. Sí. Y pondremos más secaremos pinchos. Secaremos los mares. Y será lo que se haga falta. Y echaremos insecticida y Zotal por donde pasen los pobres y la chusma en general. No vaya a ser que nos contagien. Claro, es que además llevan muchas enfermedades. Y la peor de todas, la pobreza. La pobreza, esa la es... La miseria. ¡Ah! Sí. Esa es de la peor que hay. Y aparte que queda muy mal, hombre. ¿Tú crees que los turistas ricos tienen que permitir...? Es verdad, joder, que está... ¿Hay claramente... que permitir eso, de que vean ese tamaño espectáculo? Estás tranquilamente en tu cala privada y que tengas que observar eso. Claro. Un gran espectáculo, no te lo mereces, porque estás todo el año trabajando duro para sustentar a los tuyos en particular y al mundo en general. Y te mereces lo mejor. Claro. Y que tu paz no esté perturbada por una oleada de pobres. Sí, sí. Cientos. Harapientos que huyen de las guerras y del hambre en sus países. Y lo son porque no trabajan para ello. Claro. Uh-huh. Porque quieren. Claro. Y es más, es que la guerra y el hambre, eso son negocios lucrativos para nosotros. Que se adapten y que se mueran. Hombre, ¿por qué tienen que venir aquí a jodernos el paisaje? Sí, y a contaminar con sus desodorantes baratos. Bueno, eso ni siquiera son ellos, que son aquí los obreretes autóctonos. Sí, los obreretes autóctonos. Sí. ¿El cuarto mundo? Sí. El passat dilluns, els ministres d'Interior i d'Exteriors de la Unió Europea es reunien d'urgència per prendre decisions després del naufragi del diumenge. D'aquesta reunió va sorgir un pla de 10 mesures urgents enfocades molt més a l'augment de la militarització i l'externalització de les fronteres europees que la defensa dels drets humans. I em sembla molt bé. Home, què és això de la defensa dels drets humans? Els drets humans dels rics. Home, els pobres no tenen drets. Sí, eso al menos lo cumplen, pero deberían aún reforzarlo más. Claro, más y más. Claro. Ja que cap de les mesures preveu una operació de rescat coordinada a escala europea. Algunes d'aquestes mesures preses el passat dilluns són l'increment dels fons i mitjans de l'Agència de Fronteres de la Unió Europea, Frontex, a través de dues operacions centrades en el control fronterer en terra i mar, Tritó i Poseidó. També van decidir engegar una operació civil i militar amb l'objectiu de capturar i destruir les embarcacions que transporten els immigrants, basades en resultats positius, segons la mateixa Unió Europea, obtinguts amb l'operació Atlanta contra la pirateria somalí. I si dentro estan tots els immigrants, pues mejor que mejor. Pues así matan dos pájaros de un tiro. Claro. Matan esos buques tan adefesios y tan antiestéticos. Los terroríficos piratas o somalís. Y luego pues matan a todos los emigrantes que van alcinados en esos buques. O sea, perfecto. Y luego se quejarán de que las mafias, que son esclavistas, en fin. Pero por favor, si la esclavitud ya desapareció hace varios siglos, que todo el mundo lo sabe. Claro. Entonces, ¿dónde se ha visto? Actualmente en este mundo donde impera la libertad y la democracia a escala mundial, no existe la esclavitud, no existe realmente la miseria. No. Todo lo hacen, es una performance realmente. Para fastidiar. Para fastidiar. Porque son unos malditos envidiosos envidiosas. Claro. Sí. Hombre, es que con la democracia todas estas lacras de la humanidad ya se han acabado. Y lo que hay que hacer con estos traficantes de inmigrantes, pues es bombardearles los barcos con los inmigrantes dentro. Y ya está. Y así se acaba el problema de la migración. Sí, pero ya no se hunden ellos solos, sin necesidad ni siquiera de gastar munición. No, pero es que esta es una de las medidas que han tomado en la Unión Europea. Ah, vale. Es una medida, sin lugar a dudas, para defender la democracia y la libertad. Claro. Eso sí, la nuestra. La única verdadera. La única verdadera. Ni la del tercer mundo ni la del cuarto mundo. Que esos, pues, si se exterminan, pues mejor. Hay demasiados. Mejor. Hay demasiados. Y no los necesitamos para nada. Doncs bé, altres de les mesures preses van ser reunions periòdiques entre la Europol, Frontex, Eurojust i ASO. Hòstia, les Frontex parece o sea, el nombre d'un condón. Doncs no, sé. És l'Agència de Fronteres sí, de la Unió Europea. Agujereado. Agujereado. I podrido. Sí. Y reciclado 200 veces. La mesura més qüestionada fins al moment per les organitzacions de defensa de drets humans és la d'adoptar de recursos econòmics als països mediterranis fronterers amb Líbia. Juá, juá, juá. Ay, cómo me divierto. Yo también me río, pero a carcajada limpia. És a dir, Tunísia i Egipte per finançar tasques de vigilància i salvament i així evitar la sortida o l'arribada a Europa de migrants d'aquests països. A més, la part de salvament d'aquesta operació implicaria un cop rescatades a la mar el retorn de les migrants a aquests països, home, normal, normal, encara que tinguin guerres, encara que tinguin fam, encara que... I dale con querer comer. Claro, i oye, y ante una guerra, ante un campo minado, pues lo que mejor es explotar dignamente. Claro. Con todo, con elegancia. Y así te sacaba el hambre. Claro. El que suposa no només l'augment de l'externalització de les fronteres europees, sinó també la no responsabilització de la Unió Europea pel que fa a l'acollida de milers de potencials refugiades. Que bonic. Així està la cosa. Sí, sí. Y después de todo estás de frivolizar como unos degenerados que somos, pues vamos a poner un tema de perra vieja que se titula La libertad o la muerte. Y sonará ahora. Igual no te lograron cambiar. Y gracias por recordar. Incluso el filo de la muerte se puede dar mal. Incluso durmiendo entre rejas se puede soñar. Que el miedo la rabia vence. Al miedo la rabia vence. ¡Uah, uah, uah, uah, uah, uah! Cuando ya no queda, se puede echar. Hablaba un poco sobre tonterías estas de, del consumo infantil, de las drogas, estas cosas. El hombre del saco y los caramelos impregnados con sustancia. ¿Qué habrá sido del entrañable señor de los caramelos en las puertas de los colegios? Yo creo que lo impregnados de droga. Yo creo que lo asaltaron la primera vez que acudió a algún lugar. Sí, fue tan inocentemente a ofrecer caramelos a los niños. Sí, y tuvo de una manera. Y tuvo que irse por piernas de allí, ¿no? Sí, si no se lo comían vivo. Es que los niños de ahora no son como... Pues bien, ¿cómo ha cambiado los tiempos? Uno de los argumentos que con más insistencia y vehemencia esgrimen los prohibidores es la protección de los niños y los jóvenes, aspecto este al que me he referido en anteriores comentarios. Pero poca gente es consciente de que hasta qué punto la información objetiva que proporciona el propio Plan Nacional sobre Drogas muestra lo falaz de esta argumentación y lo alejada de la realidad que están las percepciones públicas que no publicas del problema. Lo habitual en los políticos, con su desvinculación total de la realidad. Viven en su mundo. Por cierto, ha salido la noticia esta semana de un concejal del PSOE que también lo pillaron con farlopa. Qué raro, ¿eh? Qué raro, ¿no? Nunca podría imaginar que algún político estuviese involucrado en un sucio asunto como ese. No, es que yo, vamos... Sorprendido no me lo puedo creer. Sí, sí. En primer lugar, quiero repetir lo evidente. A efectos legales solo cabe distinguir entre minoría o mayoría de edad. La protección a los jóvenes cuando no son menores de edad no es más que un pretexto paternalista para imponer normas de conducta a personas adultas. No caben, pues, más distinciones. Un mayor de 18 años ha de gozar de las mismas protecciones a este respecto y no más que una persona de 50. Aclaro este preámbulo, consultemos los datos oficiales para averiguar el primer elemento de reflexión. La edad media en que los españoles inician al consumo de drogas. Las edades medias de inicio de consumos de alcohol y de uso diario de tabaco son de 16,7 y 18,3. Ya estamos con los decimales. En la edad media de inicio a los consumos de drogas ilegales aún crece más. El cannabis a los 18 y medio, mira, justo el día que cumples medio año, pues te da por fumarte un canuto. El éxtasis a los 20,3, la cocaína farlopa a los 20,9. Casi a los 21. Y la heroína a los 22. Claro. Y una cosa lleva a la otra, sí, claro. Claro que es una conexión lógica de acontecimientos. Sí, claro. De causa-efecto. Es decir, se mire como se mire, lo normal es que la gente que se inicie en los consumos de drogas en edades cercanas a la mayor edad legal, una convención fijada ahora a los 18 años, y que la sociedad, o llamada sociedad, que creyera más en educar en la responsabilidad, podría establecer en los 16, por ejemplo. Pues bueno, se me podrá decir una cosa. Son las edades medias de inicio al consumo y otra cosa diferente es que, con todo, demasiados menores consumen drogas. Veamos los datos oficiales en la mano si las cosas son realmente así. Según los datos más recientes, los correspondientes a la encuesta sobre uso de drogas entre estudiantes de secundaria de entre 14 y 18 años, un 25% de estudiantes ha consumido cannabis en el mes anterior a la encuesta. En el recreo, ahí con un buen bocata... Está guay. Te fumas un truja ahí. Y luego comes mejor aún. Claro. Y creces. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta de que la distribución por edades entre 14 y 18 años no es homogénea. Así, solo un 10% de estudiantes de 14 años se encuentran en esta situación. Frente a un 36,3% de quienes ya tienen 18 años. Y dale con las estadísticas. ¿Quién hace estas estadísticas? Me pregunto yo. Ah. Ahora bien, si dejamos el caso del cannabis aparte, el resto de porcentajes de consumo infantil resultan ridículos. 3,6 de usuarios de cocaína. Hombre, tampoco es lo más habitual, ¿no? Que con 15 años ya le des a la farlopa. Entre otras cosas, porque también... Porque el precio es carilla. No es carilla. Accesible, ¿no? Aunque el precio realmente se ha hecho más barato con el paso de los años. Porque más o menos está al mismo precio que valía hace más de 20 años. Pues... Sí, no, pero los sueldos han hecho más baratos también. Sí, sí. Pero obviamente 20 años... 60 alertos, que eran 10 talegos antiguamente, pues era más pasta. Ya. Bueno, pero sí, que sí. Si tú, por ejemplo, cobras 800 euros, pues... Y eso, si tienes suerte. Bueno, con 800 euros ya estar en la jet set, ¿eh? Estás en la jet set de la sociedad, sí. Sí. Es que no sé lo que cobra la gente, porque como yo hace años que no trabajo, claro. eso es un apunte. No, hay gente que incluso paga por trabajar. Sí, también. 3% de usuarios de éxtasis y 1,4% de consumidores de alucinógenos. Por lo irrelevante de las cifras, no se recogen los datos relativos al consumo de heroína a estas edades. Lo curioso es que estos insignificantes datos en la prevalencia de los consumos que se superponen a una percepción de disponibilidad de las sustancias muy altas, un 87,7% consideran muy fácil conseguir cannabis. Un 37,7% considera muy fácil hacerse con farlopa y un 23,7% considera lo mismo hacerse con heroína. ¿Podemos concluir algo de estos datos? Pues algunas cosas, según dice quien realiza esto, este artículo. Por ejemplo, podemos observar que no es hasta los 16 o 17 años cuando las cifras de consumo empiezan a crecer, siendo solo significativas en el caso del cannabis. Cosa lógica, por lo demás, al ser una sustancia que, pese al discurso prohibicionista oficial, resulta de consumo más inofensivo que el tabaco o el alcohol. Por otra parte, se constata que son muy pocos los niños que se drogan, debiendo reducirse aún más los porcentajes si nos referimos exclusivamente a consumos problemáticos. ¿Por qué se sigue insistiendo, pues, en el peligro que las drogas representan para los niños? Porque es una magnífica excusa para mantener incontestada la represión contra los adultos, a claro. los que se quiere seguir tratando como a niños. Ahí está. Y hay que decir que realmente tampoco hay que hacer mucho caso a estos datos porque están obtenidos por el Plan Nacional sobre Drogas. O sea que fiaros vosotros y vosotras de esto. Sí, cuando los agentes de la DEA se van ahí sí. de fiestón pagado por los narcotraficantes sí. capos de allí, de Colombia. Claro. Y ahora vamos con unos disidentes, ¿no? Pues sí. Ahora vamos con Disidencia y su tema. Bueno, que no es su tema, es un tema de un grupo que se llama Orgasma. O sea, que es una versión, entonces. Es una versión, sí, señor. Y el tema se titula A Contracorriente. Acompañando. Monago apela al espíritu de mayo del 68 en su último vídeo de campaña. Vaya, resulta que tenemos un libertario ahí infiltrado. Vaya, yo me lo imagino ahí tirando cócteles Molotov contra la policía, sí, sí, volcando tanquetas de agua de estas a presión de la policía. Y mientras que se fuma un gran canuto de hierba. Y se fuma un gran canuto de hierba y pide lo imposible. Sí. Pide la revolución social. Y prohibido prohibir. Prohibido prohibir. Y todo esto. Y todas esto. Esas frases famosas. Bajo los adoquines está la playa. Sí. Aquí siempre hemos defendido que siempre... Realmente hay como una rama libertaria dentro del PP. Sí. Un sector ahí importante. Son muy libertarios. Sí. Pero eso sí, libertad para ellos, para robar. Por supuesto. O como decía Ansar, mire usted, usted no es quien para decirme las copas. Que puedo beber o no. Sí. Y luego conducir. Claro. El presidente extremeño compara aquel momento de transformación política y social con el momento actual, pero prescinde de las siglas del PP en el montaje. Los vídeos del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, se están convirtiendo en pequeños acontecimientos, seguidos de más o menos controversia en función de su contenido, en esta larga precampaña hacia los comicios autonómicos y municipales del próximo 24 de mayo. Si primero se aliviantó a los andaluces por su parodia de Paco y Curro, y luego pidió el voto a ritmo de rap, ahora ha lanzado a internet un vídeo... O sea, qué moderno, ¿eh? Es mucho, sí, mucho. Sí, o sea, pega todos los palos. Sí, toca todas las teclas. Sí, y los palos también. O sea, pega muchos palos. No, hombre, palos pega, claro, pega. Claro. Sí. Aunque no pegue palo al agua. No, eso tampoco. Palo al agua, un dirigente del PP, pero ¿desde cuándo se ha visto eso, hombre? Bueno, dirigente de cualquier partido, vaya. Pues bien, has lanzado un vídeo en internet en el que apelas ni más ni menos que al espíritu de mayo del 68. Un espíritu que representaría totalmente lo opuesto a lo que se supone que encarta el PP. Quizá por eso Monago ha vuelto a prescindir de las siglas del partido en su vídeo, igual que hizo con su rap. Monago es el encargado de poner la voz en off a este documento audiovisual. Una voz en off y todo. Sí, lo narra él. Explica que nació 2 años antes del 68, un año que marcó a todos. Claro, claro, con 2 años era un hippie. Sí, en el 66. Sí, ya, o sea, en el 68, con 2 años ya tenía barba, se la dejaba. Sí. Y se dejaba el pelo. Y iba largo. Haciendo peace and love por ahí. Sí, sí. En su repaso a los acontecimientos que se sucedieron aquel año, menciona la publicación del White Album de The Beatles, el mayo francés, el nacimiento del rey Felipe, todo mezclado ahí, claro, todo, claro. Acontecimientos buenísimos. Sí. O la muerte de Martin Luther King y Robert Kennedy. Claro, realmente también estaba relacionado en el 68 con la monarquía. Claro, todo está relacionado. Y aparte que la gente que salió a luchar en las barricadas en el 68 fue pues para que hubiera una monarquía aquí en España, sí. Sí, aunque ciertamente con el tiempo algunos de los que participaron se hicieron monárquicos. Sí. Hubo unos cuantos. Hubo unos cuantos, sí. Pero bueno, pero en aquel momento, pues no me imagino yo que la gente estuviera por la labor de fomentar los valores que fomenta este partido del gobierno tan bonito, que es el PP, sino que estaban por cambiarlo todo y esas cosas. Y algunos cambiaron, pero ellos mismos. En 1968 renovamos nuestros valores, nuestra forma de vivir y nuestra forma de entender el mundo. No fue fácil, fue una transformación política, económica y social como la que también estamos experimentando nosotros. Entonces uno no se preguntaba lo que podían hacer por él, sino qué es lo que podría hacer por todos. El futuro no era un regalo, había que conquistarlo. Y todos los jóvenes teníamos un sueño, pasar de los dichos a los hechos, de Podemos a Hacemos. Concluye Monago aludiendo claramente al partido de Pablo Iglesias. Claro. ¿Cómo no? A preguntas de los periodistas sobre la ausencia de la imagen del PP en el vídeo y en unos abanicos que también se ha presentado este miércoles, el director de la campaña del PP de Extremadura, Fernando Pizarro, ha asegurado que no se alejan de su partido. ¿Descendiente del conquistador? No creo. Hay muchos, ¿eh? Sí, conquistador también estaba por la libertad. Sí, claro. No, hombre, es que por la libertad han estado todos... Sí, por la libertad todos, de conquista. Todos los conquistadores y todos los dirigentes políticos y todos, sí, los, sí, todos aman, los dictadores. Así al cabo todo el mundo ama la libertad. Todos aman la libertad. Todo el mundo. Claro, pero dentro de un orden. Sí. Claro. Eso sí, mientras que no salga de su propia libertad. Intenta hacer el mal. No, hombre, claro, la libertad de... Libertad para mí solo. La libertad para ellos, la libertad para pa todo mí, el mundo, no. Hombre, no. Eso ya sería libertinaje. Sería el caos. Claro. Pues bien, ha asegurado que no se alejan de su partido, ya que la rueda de prensa es en su sede y con sus siglas. El objetivo añadido es acercarse a los electores de una manera más intensa. Y de paso, pues, engañarlos un poco. Buah, nunca esperaría eso de un político, ¿eh? En la rueda de prensa también ha intervenido la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales y miembro de la lista del Parlamento de Extremadura, María Ángeles Muñoz. Sí, ves, también son feministas. También, feminismo del PP. Sí, el único verdadero. Claro, el único que... El que encarna los valores, grandes mujeres como Rita Barberá o Esperanza Aguirre o Ana Butel, entre otras. Claro, hombre, eso es la igualdad de la mujer. Todas las mujeres pueden llegar a ser igual de inútiles que los hombres. Solo basta con que se les reconozca. Hombre, si no, pues mira los tres ejemplos de próceres mujeres del PP. Sí, tres grandes ejemplos, tres grandes mujeres. Tres grandes mujeres. Quien ha insistido en el mensaje que traslada este vídeo de campaña, ya que no solo se puede, sino que hay que hacerlo. Así que ha recordado que el gobierno de Extremadura, desde ese hacer las cosas bien y de forma diferente, ha defendido los más vulnerables. Sí. Sí, también son defensores de los desfavorecidos. Sin lugar a dudas. Son... Aman a los pobres también. Claro. Sí. Por eso es el PP, en realidad es el partido de pobres. El partido de los pobres. Sí, el partido de los pobres. Claro. Pobrecillos. Realmente uno de los partidos que empobrece más a la gente. Claro. Hombre. Por eso aman a los pobres. Claro, porque por si eso. Dejaran de ser pobres, pues entonces ya... Ya, entonces, ¿qué sentido tendría? No, lo mejor es que se empobrezcan más y más, pues entonces para demostrarles todo su amor. Por supuesto. Claro. Para no ser nunca uno de ellos. Ahí está. Pues bien, con la creación del derecho subjetivo de la renta básica, además de apostar por la cultura y por la igualdad entre homosexuales y heterosexuales. Sí, cultura como la concejala esta que presentó una carta de dimisión y unas pocas líneas cometió unas más de 20 faltas de ortografía. Sí, esa. Era una consejera de cultura, de por ahí, creo que era por Valencia. De Valencia, ¿vale? Sí, bueno, sí. En Valencia, es todo un ejemplo, lo que no pasa en Valencia con el PP, ¡buah! Sí, me encanta. Son gente también que ama la cultura. Sí. Lo tienen todo, hostia. Pero es que, a ver, la cultura, ¿para qué? La cultura. La cultura es que no hace falta. Aquí solamente hay una cosa, y es que los que mandamos queremos continuar mandando y hacernos cada vez más ricos. Y vosotros no nos lo vais a impedir. Para eso tampoco hace falta intelectualillos ser... de pacotilla. Sí, ser un celebrito. Simplemente con ser un poco, con ser un cabrón ya basta. Claro. Y aparte que es nuestro derecho natural. Claro. Hombre. Y lo llevamos ahí en la sangre, ¿no? Claro. Esta gente lo lleva ahí. Lo lleva en, su ADN. En los genes, en el ADN. En esta línea, Muñoz ha destacado también el apoyo institucional a la fiesta de los palomos, que se celebra este sábado en Badajoz, y en el que la campaña Hacemos Extremadura estará presente con más de 10.000 abanicos con los colores de la bandera del colectivo LGTB. Sí, sí. O sea que... Sí, está por la libertad total sexual. Está por la libertad de todo. Sí, sí. Y por el mayo el espíritu del mayo del 68. Pero bueno, pero ¿qué pasa aquí? Son unos libertarios totales. Son unos libertarios en el fondo. Ya ves, o sea, libertad sexual, sí. La revolución social, todo. Amantes de la cultura. Amantes de la cultura. De todo en general. De todo en general. Sí. Es que, vamos, es que el PP, lo de la ley Mordaza, eso... Y lo del cambio del código penal... Eso es para despistar, bueno, solo. Es para despistar, eso es para que... Porque sabes lo que pasa. Porque luego vienen los socialistas y lo critican todo. Claro. Y... Eso es una prueba de humildad. Claro. Simplemente. Uh-huh. Y que, o sea, que siendo buenos y amantes de las libertades, se hacen pasar por un poco chungos. Claro. Sí. Para o sea, una prueba máxima de humildad total. Claro. Sí, esto es como, pues no sé... Esto es como un arte marcial, ¿no? O sea, que de alguna manera, pues, ellos se sacrifican por los demás a la hora de sacar estas leyes tan chungas. Incluso su propia imagen. Y su propia imagen. Sí. Que tienen que ir de malos no siéndolo. Claro. Como Rita Barberá, sí, por ejemplo. Sí. Esa gran señora. Es esa gran y enorme señora que a todos nos engrandece más. Y a todos nos encanta. Sí. Y todos la queremos. Sí. Bueno, y después de estas grandes verdades sobre el PP, vamos a poner un tema del Caballo del Malo, que es un grupo que rula por ahí, por el Reino Maño. Y la canción, el tema es Odio a esta puta ciudad. Vamos a hablar un poco sobre personajes detestables que ha habido en la historia de la humanidad, que hay unos cuantos, muchísimos. Bueno, y en la historia de la humanidad y actualmente, sí, en el futuro lo sabrá. En cualquier época, en cualquier lugar. Vaya. El peor general de la historia de Estados Unidos. Estamos refiriéndose a James Wilkinson, que suena, parece, como a una crema de afitar. Sí. A lo mejor la inventó él, sí, esa crema de afitar. Puede ser. Igual lo echaron de ahí. Y se tuvo que ganar la vida con eso. Claro. Habitualmente se suele hablar de los mejores, como es lógico, los mejores jugadores de tenis, los mejores escritores, los mejores militares, pero también tiene ser mérito ser el peor. Claro. No me refiero a estar entre los malos, que es algo sencillo, sino ser el peor. Ser el último de la fila es complicado, por decirlo de algún modo. Casi tan complicado como acertar todos los resultados de una quiniela, como fallar todos los pronósticos. Por eso siempre en este programa siempre... estamos esforzaron a hacerlo peor y cuesta mucho. Claro. Pero en ocasiones hay consenso en quién ha sido el peor en algo. Quizás el rey Fernando VII de España tenga ese honor en su categoría. Y otro que parece que también se ganó un lugar como el peor general de la historia yankee fue James Wilkinson, al que probablemente no conocerán, como es natural. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos conspiró contra Washington y más tarde trató de crear un país independiente con algunos estados. Se libró delatando a sus compinches. Siendo general en el ejército, espió para España en contra de su país. O sea, que también era un traidor. Lo tenía todo, ¿eh? Bueno, era un chivato, un traidor. Su nombre en clave para España era Agente 13. Y según parece, cobró bien por sus informes, aunque también llegó a jurar lealtad al rey español. En una época se encargó de la intendencia en el ejército de Estados Unidos y algunas auditorías posteriores indicaron que empleó el cargo para desviar fondos a sus bolsillos. Estaba totalmente la endosucracia para quien servía, ¿no? Para del Reino de España. Ahí era de los suyos. Quizás pensarán ustedes todo Esto se lo permitió porque era un genio en el campo de batalla, una mano ganadora de en combate, pero eso no. Tampoco, ¿no? Era un inútil, sí. También, ¿no? Por ahí tampoco. Limpió Wilkinson su perfil. Durante la invasión de Canadá en 1812, su tropa formada por 4.000 hombres fue derrotada por menos de 200 soldados canadienses. Se lució. Por lo tanto, si era malo dentro y fuera del campo de batalla, parece claro que su capacidad para la intriga, las cloacas y la corrupción le permitió subir rangos y mantener su posición dentro del ejército como general, que no es poco. Sufrió juicios marciales, investigaciones del Congreso y comisiones de investigación, pero salió airoso siempre. De él dijo el historiador Robert que era un general que nunca ganó una batalla y nunca perdió un juicio marcial. Otro historiador, Morrison, que no, supongo que no tendrá nada que ver con Jim Morrison, sentenció. No, a lo mejor era familiar. Sería un antecesor. Un traidor a cualquiera de las causas que abrazó. En cualquier caso, no lo olviden. Siempre es complicado ser el peor de todos en algo. Este triste honor lo ostenta Wilkinson dentro del listado de generales de Estados Unidos. menudo pieza. Sí, por eso sale aquí. Aquí siempre rescatamos, estamos haciendo como una microhistoria de los más inútiles que ha habido. Claro. Más inútiles. ¿Vamos a poner un temilla? Sí, vamos a poner un tema de Inem Killers titulado La invasión de los cuerpos ultrafascistas. Uy. Y como no, vamos a hacer una gran sorpresa, que será ser un descanso. ¿A que os he sorprendido, ¿eh? No os lo esperabais, sí, ¿eh? Sí, aquí tenemos una capacidad de innovación impresionante. Y vamos a dejar con un tema de Disturbios 77, algún tema más. ¡Gracias! Zestu, gitarra bateria eta sasoa prestu, omaite ez duena bizitzerik ez du. Kaixo lagun guztioko gara hartzainan, basoan ardoa eta alabean gaztainan, batzuk porraz berotzen dizkigute gainako musika zoztuko dizkiegu zainan. Gorko lokatu eartu edo nola, zintan trajeunak ez ezkigo zola. Gumozkozeko boka, oien Coca-Cola Zueke porrazeko, gure rock and roll Urekin ero duzu, izan ezko fina Obertsina batekin, torri gozina Mundu alitzateke, egon gaitzikina Garrekin noea, izango agina jaio eta zaina bukatu. Justizia kalearik ez du inork asmatu. Gaurua nola nola pasakur gatu. Aita sotu gaixoa buzkarre zakatu. Basado en hechos reales. Yeah.